hablar esta mañana con Iñaki Santiago, que es arquitecto de la Mesa Intersectorial de la Madera, porque como bueno, han visto ustedes imágenes, han escuchado los informativos y han visto pues el drama de cuando hay un incendio, sobre todo las características de las que hemos visto que se ha producido en la localidad vizcaína de Bermeo, en su casco histórico. Inmuebles, pues en fin, además también hay que decirlo, pues muy, muy antiguos. Y bueno, pues la noticia es inmuebles de madera. Y bueno, pues ahí surge, en fin, la pregunta, ¿no? Si la madera es segura, si no es segura, si es más segura que otros materiales, si todos los materiales son combustibles. En fin, esta mañana recibimos una nota precisamente de la Mesa Intersectorial de la Madera hablando sobre estas cuestiones, ¿no? De que, bueno, pues evidentemente todo se puede quemar y si todo depende de del calor o de la combustión, en fin, de cómo se produzca el hecho en sí. Iñaki, ¿qué tal? Buenos días, Egunon. Bueno, Egunon, la madera, que, bueno, pues por supuesto es un material seguro y, de hecho, hay países, bueno, pues que nos llevan años de ventaja en la construcción, pues como Canadá o Finlandia o, bueno... Sí, o Alemania. Sí. Incluso Francia también. Que utilizan la madera y bueno, pues con total seguridad. Además, también sí. Se han producido muchos cambios, ¿no?, en el proceso de la madera en los últimos años, que da mayor seguridad todavía, ¿no? Sí, bueno, la madera ha tenido desde finales desde los años 80-90, ha tenido unos cambios que anteriormente básicamente eran técnicas de construcción, ¿no? Pues con el conocimiento que tenía un carpintero determinado, una técnica, esa sabiduría un poco que iba quedando residual porque cada vez menos gente la conocía. Pero desde luego aquí, en el País Vasco, empezaron a mirar hacia Europa, empezaron a ver cómo en otros sitios se utilizaba madera y ya no estamos hablando de técnicas, sino que estamos hablando de sistemas constructivos, ¿no? La madera da un salto tecnológico tremendo, realmente se ha convertido en un material que está en las mismas condiciones que cualquier otro material y como tiene muchas ventajas constructivas, entre otras cosas la muy buena relación que tiene entre el peso propio y su capacidad de resistencia, que no es superado por ningún otro material, quizá hay algún derivado de algún composite o así, pero bueno, son materiales carísimos, pero bueno, al final la cuestión es que el balance, la madera son los materiales para la construcción, que en este momento, gracias a los laminados, contralaminados, a las vigas dúo, trío, o incluso la misma madera maciza, tiene unas garantías técnicas que hasta hace, pues ya te digo, 30, 40 años no las tenía o no las conocíamos, por lo menos en Euskadi. Sí, sí. Bueno, el problema aquí me imagino que surge del mantenimiento de los inmuebles, ¿no? Que claro, los inmuebles se van haciendo mayores, digamos, de alguna manera, y también pues necesitan, bueno, pues como nosotros, las personas, ¿no? Pasar de vez en cuando una revisión, ver cómo están, cómo se encuentran, en qué condiciones, por si surge, bueno, pues un drama de este tipo, ¿no? Sí, es que, de hecho, los inmuebles antiguos suelen tener el problema de que tienen que necesitar un mantenimiento, porque, entre otras cosas, cuando se construyeron estos edificios, edificios de pues, 100 años de antigüedad, o 70 años de antigüedad, o 200 años de antigüedad, por ejemplo, no tenían previsto que tuviesen cuartos de baño, o no tenían previsto que tuviesen cocinas, o no tenían previsto que tuviesen pues una serie de ventajas y comodidades que hoy en día no podemos renunciar a ellas en una vivienda, ¿no? Entonces, tú tienes que meterle instalaciones de agua a un edificio antiguo, tienes que meterle instalaciones de gas a un edificio antiguo, tienes que meterle instalaciones eléctricas, y pues bueno, pues muchas veces pues las cosas no se han hecho adecuadamente o porque tampoco había una normativa adecuada igual para hacerlo, ¿no? En ese momento, cuando se metió la instalación eléctrica, en los años 20 o 30 del siglo XX, estamos viendo que la mayoría de las casas pues han tenido que cambiar el grosor de los cables porque había cortocircuitos, porque estaba la potencia contratada siempre era mayor de lo que el cable podía soportar. Pues bueno, esas son situaciones de riesgo, ¿no? Un cable con un grosor menor, pues te da pie a que haya un pequeño incendio. Uh-huh. Que es lo que, si encima no vives en la casa, claro, porque la mejor forma de mantener una casa en las mejores condiciones es que esté viva, que esté con gente dentro, que la gente cuando se rompe una bombilla te das cuenta, la cambias, que tienes una avería con el agua, pues avisas al fontanero. El vivir las cosas ni nos damos cuenta, el día a día ni nos hace darnos cuenta de lo importante que es el tener las casas habitadas, claro, para mantener su espacio, su mantenimiento. Bueno, pero hablando de riesgos del que se produzca un incendio en un edificio que es de madera o de otro material, no depende tanto de los materiales, sino, me imagino, pues eso ya hemos dicho, del mantenimiento, por supuesto, del uso de las instalaciones, del uso que se le da, en fin. Sí, el hecho de que sea de madera, que tenga estructura de madera, que tenga forjados de madera, no es un elemento determinante para que un edificio se vaya a quemar o no. Eso, y hoy en día, además, es una cosa que está completamente regulada por ley. La madera tiene una ventaja que no tiene otros materiales, que es que sabemos a la velocidad a la que se quema, que varía entre 6 y 7 milímetros por minuto. Entonces, tú cuando diseñas un edificio de madera, o un elemento de madera, no tiene por qué ser portante, pero bueno, los portantes, desde luego, es impepinable, es así. Tú le calculas cuánto tiempo necesita, la norma te dice que tiene que aguantar ese edificio para poder evacuar tanto bienes como personas. Personas y bienes, lo más importante son las personas. Entonces, te salen unas secciones de por cálculo determinadas. Si tú tienes que tener una resistencia al fuego de 2 horas, por ejemplo, que es una cosa bastante excesiva, pues tendrás que darle el sobredimensionado correspondiente. Bien, pero eso lo hacemos hoy en día porque hoy en día todos lo funcionamos con normas y funcionamos así. Pero antiguamente eso lo sabían y lo aplicaban porque la gente que hacía su casa cuidaba sus casas y se preocupaban de que, o sea, el concepto es de construcción. Algunas cosas han cambiado, pero otras siguen siendo eternas, ¿no?, en el tema de la construcción. Entonces, la madera siempre está sobredimensionada. Y uno de los criterios del sobredimensionamiento es para que, en caso de incendio, poder escapar. A la hora de dimensionar o de tener en cuenta los incendios cuando se diseña un edificio, sí se tiene en cuenta, hay unas actitudes como preventivas o previsoras de incendio, pero por la carga de fuego que puede tener un edificio. Pero por otro lado está, una vez que se declara un incendio, no hay nada que hacer. Lo que hay que hacer es que dé tiempo a sacar a las personas, ¿no?, y poder evacuar los edificios. Y, por ejemplo, en el tema de Bermeo, pues ha habido heridos, pero han sido por el tema de han sido la gente que estaba en las tareas de extinción, no precisamente la gente que vivía en las casas. Sí, afortunadamente. Entonces, pues, bueno, afortunadamente, claro. La cuestión es que queda claro que el edificio sea de madera no depende de que pueda haber un incendio. Un incendio se puede producir en cualquier... No. De hecho, lo hemos visto en muchas noticias, que son edificios muchísimo más nuevos y de hormigón y que arden en pompa. Sí. Todo depende de los materiales que hayan en su interior. Y de muchos factores. Exacto, los materiales, en el fondo, has comentado al principio que depende de las temperaturas que va cogiendo el incendio. Claro. Entonces, la combustión está en función, no tanto con aplicar una llama, porque pones un mechero al lado de incluso de un árbol o un elemento estructural de madera y no arde. Eso tienes que estar mucho rato, bueno, y tienes que tener mucho oxígeno para subir mucho la temperatura, ¿no?, para que eso arda. Pero es que, pues como comentabas, pues realmente todo con mucha temperatura, cualquier material empieza a perder sus propiedades naturales. Entonces, pero la madera y el acero y el hormigón armado y todos, ¿no? Entonces, la cuestión está en que los materiales estructurales pues tienen que tener esa protección. Lo que ocurre con la madera es que cuando se van quemando, se va haciendo una capa de carbonilla en su parte exterior, y esa capa de carbonilla no tiene la capacidad de combustión que tiene la madera en sí, sino que es más aislante. Entonces, lo que hace es que la madera se va retardando su pérdida de sección, ¿no? O sea, tú se empieza a quemar, se quema la parte de fuera, esa parte de fuera, como es más ignífuga, por decirlo de alguna forma, que el resto de la madera, está protegiendo a esa parte estructural de la madera para que dé tiempo a lo que hemos comentado antes. O sea, son cosas que se tienen en cuenta en el cálculo, ¿no? Que te da tiempo para poder evacuar el edificio de forma segura. Sí, sí. Luego también toda la humedad residual que pueda tener la madera en sí, nunca está seca al 0% de humedad. Esa van al quemarse, va migrando hacia el interior, por lo tanto es más difícil que se queme completamente una sección de madera. Y al ir perdiendo sección de madera, en un caso de incendio pues prolongado, al ir perdiendo sección de madera, las cargas que están actuando sobre esa viga, por ejemplo, lo que hacen es que la madera poco a poco, al perder la sección poco a poco, vaya deformando también poco a poco. Y va agrietándose y va haciendo ruido, de manera que la madera, cuando se quema y cuando antes de colapsar la estructura, te está avisando. Existen códigos de bomberos en Europa en los que en los edificios de madera tienen una serie de en edificios de tal tipo, pues tienen que estar tanto tiempo, o pueden, desde que se ha declarado un incendio hasta poder darlo ya porque no hay nada que hacer. Entonces, en los edificios de madera ese tiempo es más largo que en los edificios con otro tipo de estructuras de otro material. Y luego encima, pues teniendo además como ese chivato que tienes en la madera, ¿no? Que te va avisando de cuando hay problemas, de que realmente eso ya va a romper. Esos crujidos que algunas veces hemos visto, no sé, cuando hacemos una fogata, esos crujidos están, bueno, sí. No es exactamente lo mismo, pero que va avisando. Temas de humedad, pero bueno, sí. Bueno, pues en resumen, que la madera es segura, bueno, de hecho ya lo hemos dicho al principio, que países que nos llevan años de ventaja constructiva, pues como Canadá, Finlandia o Alemania o Nueva Zelanda o Suecia también, ¿no? Bueno, países sí, del Suecia norte. Suecia también. Pues, de hecho, sí, bueno, como comentamos antes, en esos países además están aplicando sistemas, no es porque realmente, bueno, tienen madera, evidentemente, pero también lo hacen por un sistema de... por un criterio de eficiencia energética. El hecho de que la madera sea un elemento portante, un elemento estructural ligero, y que además es aislante térmico a la vez, lo que te hace es que el mismo cerramiento del edificio te está ayudando a sí. Ese aislamiento. Entonces, estás ahorrando en materiales y criterios como el famoso estándar pasivo, Passive House, que es un criterio de sostenibilidad que se utiliza mucho en Alemania y en Austria, realmente el está basado en la madera porque es que muy pocos materiales pueden dar las respuestas que da la madera, pueden adaptarse, ¿no? El gasto energético asociado a la utilización de madera como cerramiento que con respecto a otros materiales. Sí, sí. O sea que, no el, sé, que, la, que el, ahorro, de... el ahorro después en el consumo energético es, sí. Es evidente. Sí, sí. Bueno, de todas formas, el salto que había entre esos países que tenían mucho más tiempo de reflexión sobre la madera que hemos tenido aquí, pues se va cortando, ¿no? Porque tal y como es el mundo hoy en día, la información vuela y las empresas pues se miran unas a otras y siempre es, bueno, y además en cada sitio se aporta siempre una cosa nueva, ¿no? Nosotros también pues estamos acortando esa distancia, en algunos casos creo que estamos ya al mismo nivel, en algunos productos, y entonces pues bueno. Sí. Bueno, pues nos alegra muchísimo y además, bueno, pues ya ven ustedes que no tiene nada que ver el asunto, el tema de que el edificio pues esté construido en madera o en otros materiales. De hecho, la madera, incluso cuando hay un incendio, pues emite menos, en fin, materias peligrosas para sí, la salud. Sí, eso me recuerda además que en los incendios el máximo número de víctimas, cuando suele haberlas, no suele ser ni por el derrumbe en sí, ni porque se hayan quemado, sino que suele ser por intoxicaciones, ¿no? Por inhalación de sustancias tóxicas. La madera, pues sí, emite CO2, pero no emite sustancias tóxicas, como por ejemplo, pues algunos derivados del plástico que emiten cloro, que es veneno puro, ¿no? Sí, el PVC. Entonces, pues, ¿no? Bueno, son, sí, bueno, no, los materiales no hay ninguno perfecto sí. De construcción. Y el PVC tiene cosas buenas y tiene cosas malas, igual que la madera. Sí, claro. Yo no, igual no haría una cimentación de madera habiendo otros materiales disponibles, pero pero, no sé, todos son buenos y malos. O sea, hay que saber utilizarlos en la medida correcta, donde mejor funcionan y con los criterios adecuados. Y además, bueno, eso es fácil de conseguir. Pero no quiero criticar ningún material porque también pueden criticar la madera y aquí no estamos. No, esto es una competición de a ver quién es mejor y peor. Todos son buenos y todos son malos. Todos tienen... Eso es. Bueno, pues lo dejamos aquí, Iñaki y Santiago. Agradecemos que nos haya acompañado esta mañana para, bueno, aportar datos sobre esta cuestión que siempre, bueno, pues da un poquito a equívoco, a, en fin, a, cuando se habla, pues se ha quemado una casa de madera. Claro, como era de madera, pues bueno, pues ya ven ustedes que no tiene mucho sentido hablar así, sino que cualquier elemento se puede quemar, depende de muchas circunstancias, de calor, de muchos. Por lo tanto, pues bueno, lo importante es la seguridad, lo importante es que los edificios se revisen de vez en cuando para ver que todo está correcto, en fin, todos los elementos que, como ya ha dicho Iñaki, se han introducido incluso en edificios antiguos que no se contaba en ese momento cuando se construyeron con eso que pasa, esas canalizaciones de agua, de luz, de gas, etcétera, y que pueden introducir pues elementos de peligro pues para que se produzca un incendio, ¿no? Iñaki Santiago, arquitecto de la Mesa Intersectorial de la Madera, eskerrik asko. Eso se ve, chico. Agur, agur. Vale, vaya, agur.